El mono camarero y la chinita presumida, el gran titiritero y sus batallas ya perdidas, la zorra francesa, la pianista masoquista y la sueca adolescente que viene pidiendo pista, la contorsionista bisexual que se vistió de policía, la que folla en Fuencarral y la que gira en la Gran Vía, el actor de poca monta, el filósofo nanista y la que la va de tonta pero se pasa de lista. Personajes sin igual, clowns en este carnaval, nunca supimos querer, pero sabemos odiar. De rodillas, la hippie toxicómana que adora las pastillas, el kuma extrovertido, la shilbe abandonada y la dulce mariliendre que está toda depilada, la queen del ribotril, la mentirosa compulsiva, el gen del mes de abril, la cocainómana lasciva, el niño magenta y la chica chicmenea y el músico que intenta que su novia no lo vea. Sin igual, presos de este carnaval, nunca supimos querer, pero sabemos odiar. ¿Dónde iremos a parar si ya no hay dónde escapar? Vendida el alma una vez, de nada sirve reír. Estando en ciertos recovecos, el ruso estafador, el yonki dibujante, el héroe por error, la por no estar cantante, la nena bolchevique que da más de lo que ofrece, si dejas que te explique que esto no es lo que parece.